Bueno, todavía no. Así, ahora sí son las 7 de la mañana y hay 6 grados, 6 décimas, 95% de humedad relativa del aire, 18 grados la temperatura máxima del día de hoy. Y emergencia ambiental, ¿eh? De inmediato se cortan las alas del pueblo chileno, ¿eh? Oye, inmediatamente me dicen de que el zoológico de Mendoza ya no existe. Ah, no, existen nuestros corazones. O sea, los soltaron a los animales. Yo fui hace como 4 años, invité a mis hijos, porque yo me acordaba como cuando había ido cuando chico, una cosa así. Y los monos estaban sueltos. ¡Oh, macacos! Todos sueltos. Hace 4 años todavía existían. Con una reja de gallinero, como 4 pumas mirándote como diciendo, ¡oh, la comida! Era terrible el estado. Ah, ya. Patético, o sea, ya podían asaltar en una curva. Sí. Ya se veía que venía mal la cosa. Exacto. Okay, oye, a propósito de eso, el zoológico de Wynn parece que está cerrando, ojo. Bueno, el Wynn Zoo. ¿Carleta? Pensé que ibas a decir, a propósito de zoológico, Carla, buenos días. No, es que me llegó una información ayer, Carleta, de que el Wynn Zoo está bastante mal en términos económicos, están... en la cuerera. Hay varios lugares que están complicados. Oye, imagínate lo que debe costar. En la moneda, ni te digo. A propósito de zoológico. Los indomables, ¿eh? En la UDI, los indomables. Oye, bueno. En lo que debe costar mantener ese zoológico y sin ingreso, debe ser muy complicado. Ayer se anunció a nivel internacional que quebró Brooks Brothers, esta empresa de ropa elegante. Nunca le he comprado nada. Que tú conoces muy bien esa ropa, parcero. Claro, porque Federico es fanático. Fanático, yo sí. Jamás me compró ni un chaleco. Es bien impresionante. Dante el efecto. Bueno, Carleta, tenemos hoy día un tema que trasciende a todo lo que está pasando. Tú haces alguna alusión. Ayer en la Cámara de Diputados, sorpresivamente para muchos, se aprobó esta idea de avanzar con la idea de legislar en torno a que la gente pueda sacar el 10% de su fondo de AFP. Para usted, esta es la pregunta, para usted, ¿esto significa? Usted. A. Oh. Una excelente noticia. B. Una pésima decisión. C. El fin de las AFP. D. Que el populismo llegó. Ahí está. Ahí está entonces, ¿eh? Ya están aquí los titulares del día. Carla Martínez Aparlaza. La Cámara de Diputados aprobó la idea de legislar la reforma para el retiro anticipado del 10% de los fondos de las AFP durante la pandemia. La Moneda no logró alinear al oficialismo y el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, criticó a los diputados de Chile Vamos que decidieron estar al margen del gobierno. Los diputados de RN, Diego Chalper, Diego Paulsen y Leopoldo Pérez renunciaron a la bancada de Renovación Nacional tras la votación de retiro de fondos de pensiones. El gerente general de la Asociación de AFP, Fernando Larraín, informó que nadie puede celebrar lo aprobado en la Cámara de Diputados, mientras que el presidente de la CPC, Juan Sutil, dijo que el proyecto es una mala noticia para Chile. El Ministerio de Salud destacó que el país lleva 24 días de mejoría en la tasa de positividad, sobre todo en la región metropolitana. Las regiones de Los Ríos y Aysén iniciarán a partir del lunes un desconfinamiento parcial. Y con esto termino, el gobierno propuso ampliar el plan de clase media ante las peticiones de Chile Vamos, aumentando la cobertura del ingreso familiar de emergencia. Oye, hay que decir que una noticia que no trascendió es que el gobierno sacó un paquete de medidas extraordinarias la tarde de ayer. De esto de eso, rescate por lo último de la clase que media. De decir... No, pero es que estoy viendo acá, estoy viendo aquí que, voy para allá, tranquilos, es que según el reporteo de algunos medios como el Diario Financiero, más de la mitad de los diputados ni siquiera se enteraron de este paquete de medidas, no lo leyeron. Estaban en otra. Antes de votar. Chiquillos, ¿qué les puedo decir? A último momento, ¿eh? Ayer fue un día donde creo yo... Acontecido. No sé, muy acontecido, con un tema muy, muy relevante para el país, que reflejó también muy bien de cuerpo entero cómo funciona la política y qué, cuál es el escenario que está enfrentando el gobierno. Al comienzo del programa ustedes hablaban de en qué se iban a gastar la plata. Marco parece que ya lo tiene decidido. La vacación. Humilde llamado, como aquí, humilde periodista, aquí en este cúbico en el que estoy, no se gasta la plata todavía. Este cúbico, sí, cúbico dorsal. Pero la gente, no la se gente gaste entiende. La plata todavía. La gente entiende tan poco que ayer en la noche colapsaron las páginas de la AFP. La gente quería al tiro ahora, hacerlo. Claro. Saber cuánto tengo. Eso puede ser una respuesta natural para saber cuánta plata tiene y cuánto eventualmente le correspondería en el escenario que esto se aprobara. Pero ¿por qué les digo que no se gasten la plata? Porque esto es un camino, un paso dentro de un camino bien largo que le queda a este proyecto. Por lo tanto, no se gasten la plata antes de tenerla. Sé que la mente y la necesidad, en muchos casos, por qué no decirlo, da para ir pensando en qué voy a destinar esos recursos, pero a este proyecto le queda todavía un largo trecho. Lo que se aprobó ayer es la idea de legislar en la Cámara de Diputados. Ahora el proyecto vuelve a comisión mixta. De hecho, hoy en la tarde en el Congreso se va a producir esa discusión. Después vuelve al Senado y en el Senado se los adelanto. El 2036, digamos, va a poder ser. El escenario es totalmente distinto. Así que no se gasten la plata todavía. De gala. Espera un poco. Pero en ese sentido, Carleta, la noticia entonces es que el gobierno no pudo alinear a Chile Vamos más que este comienzo de la idea de legislar, que ya sabemos que tenía harta agua en la piscina, comenzó a llenarse de a poquito esa agua. Es pero yo, el gran problema no es este. Que, no diría que el agua tenía tanta... O sea, que la piscina... Estoy hablando al revés. No diría que la piscina... Que el agua no tenía tantas piscinas. Tenía, claro, porque como se trata de un proyecto que tiene relación con la Constitución, era un proyecto que necesitaba un quórum muy alto. Se necesitaban 93 votos, de los cuales la oposición en su conjunto solo tenía 85. Es decir, nos faltaban 3-4 votos. Faltaba harto más que eso. Entonces, te podría decir que yo, conversando con algunas personas en la interna desde la oposición para saber cuál era el escenario, muchos no se la jugaban con que se iban a lograr los votos porque era harto lo que faltaba. Claro. Y finalmente, esta piscina se llenó con votos de Renovación Nacional y con votos de la UDI. Por eso les decía que en el fondo la discusión de ayer deja en evidencia muy bien cómo funciona la política. Ayer pudimos ver cómo el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, cómo el comité político, incluso se dice que el presidente Sebastián Piñera llamó personalmente a algunos parlamentarios de Chile Vamos para, en el fondo, detener el avance de este proyecto. Detenedla ya. Y esto no funcionó. Ayer en la noche la imagen del Palacio de la Moneda era las luces encendidas de la oficina del presidente Piñera, encerrado por largo rato con el ministro del Interior Gonzalo Blumel y con Cristian Larroulette. Me imagino pidiendo explicaciones de por qué el comité político, me refiero al ministro Alvarado de Sexpress, al ministro Blumel de Interior, al ministro de Hacienda, Ignacio Briones, por qué no pudieron contener que avanzar este proyecto. Bueno, está claro de que dentro de la oficialismo hay problemas y hay divisiones. Eso lo dejó claro la carta de alguna gente de la UDI que se filtró, y cuando se filtra es porque alguien la dejó que se filtrara. Están enojados los de la UDI por el tema de los alcaldes y le pasan la mano y la cuenta al gobierno de esta forma. Yo creo que aquí se pierde absolutamente el fondo de la cuestión. O sea, el si es bueno o es malo que la gente saque el 10% de su fondo de pensiones, queda entrampado en esta discusión por otros motivos, por otras cosas. Hay que ser también... tratar de juntos, dar la mayor cantidad de información. Claro, tú dices por el tema de que el gobierno decidió no presentar un veto por la reelección, pero se juntaron varios temas. De hecho, lo que llama más la atención es que la UDI se molestó porque el famoso plan de protección a la clase media que anunció con bombos y platillos el gobierno no dejó satisfecho a Chile Vamos. Y la UDI ahí dijo, entre otros temas, porque insisto, fueron varias cosas las que se juntaron. Y lo que más llama la atención es que el gobierno, justamente para frenar el avance del proyecto de pensiones, anuncia una nueva batería, una extensión de los beneficios del plan de protección de emergencia para poder dejar contento a principalmente la UDI. Porque, digámoslo, la UDI fue la que se armó el naipe. Pero un segundito, compañeros de trabajo y de labores, que quiero tanto, ¿no?, que estimo tanto. Pero son 4 UDI descolgados, pero son 9 RN los que votaron en contra. Ojo. Más los que abstuvieron. Claro, son 9 los RN, o sea que el descontento debería estar en RN. Ahora, aquí hay todo tipo de especulaciones, porque abro la prensa el día de hoy y se habla desde... Abro hilo. No. Omitir intro. El problema de todo esto es que el único partido leal que le queda es Evópolis. Y en Evópolis, que tiene 3-4 ministros dentro de... O más, no tengo idea cuántos tendrá. No, pero digamos, al menos Briones y Blumel. Tiene los ministros más importantes. Claro, yo creo que esto es un ajuste de cuentas, según lo que dicen muchos acá. Estoy leyendo La Tercera, estoy leyendo El Mercurio. Un ajuste de cuentas que, claro, está el peso de los alcaldes, pero también está en la conducción política. O sea, el tema de que Evópolis está manejando los hilos, y ahí es donde creo que hay problemas. Claro, más allá de esas elucubraciones, si es que... O sea, lo que está claro es que esta medida, el sacar 10% de la AFP, no es una medida que ningún experto razonable del mundo económico. Esté a favor. Hay otras medidas que se dicen hacer, debiese estar de acuerdo con la caleta, la UDI piensa que se debería hacer más intenso las ayudas directas y todo. Pero esta idea en particular... Incluso la gente más moderada de izquierda, ayer escuchaba a Carolina Tohá, que decía que esto además iba en contra de la idea misma de la izquierda, porque es muy regresiva, en el sentido de que quienes tienen más plata en la AFP, la gente que tiene más recursos, se va a ver mucho más favorecida que la gente que tiene poca, bueno, que y de hecho va a quedar mal ahora porque va a sacar poca plata, y mal en el futuro porque no va a tener AFP. Es decir, es una mala idea en todo sentido. Yo entiendo el eslogan más a boca de garganta, ¿no? Esto de la gente está mal ahora y necesita plata ahora. Bueno, hay un montón de otras formas, sin atacar esto. Hay cosas que Marcelo, realmente... ¿Qué? Cuando se habla de que en el fondo se produce un terremoto en la moneda, el tema también apunta a eso que tú estás comentando, porque en el fondo también hay una responsabilidad política en dejar que este tema avance. Porque este tema se instala en la agenda, no porque a alguien se le ocurrió y tenía muchos seguidores en Twitter. Esto se instaló, y se instaló con fuerza, porque la ayuda no está llegando a toda la gente que lo necesita. Si es el tema. Y por eso la UDI pidió que el plan para la clase media se ampliara, y según todos los trascendidos y según todo lo comentado, ayer tengo entendido que lo confirmó el ministro de Hacienda bien tarde, ya hay una minuta que se le presentó a los parlamentarios de Chile Vamos, donde uno ve que hay un cambio, se amplían las coberturas, pero para eso, digámoslo, parte de Chile Vamos tuvo que hacer una pataleta. No, claro, pero el mal ya está hecho. En el fondo, la gente ya se convenció de que esta es una muy buena idea y que el 10% les va a salvar la vida. Pero yo déjame, de las cosas que a mí me sorprenden. Uno es esta pelea al interior del gobierno, las contradicciones en todo sentido, gente izquierda que sostiene ideas que hace un año... Parecen neoliberales, impensadas, claro. Y, por ejemplo, George Jackson, que a mí de pronto me parece una persona razonable, se lanza ayer una frase que yo de verdad le encuentro impresionante, esto de decir que si no se aprobaba ayer en la Cámara de Diputados, el estallido social sería inconmensurable. O sea, amenazar... La madre de todas las batallas, a los... Claro, amenazar con que... se va a salir a las calles, a destruir el país como una forma de conseguir algo. De verdad me parece una cosa de muy llamativa. Compañero, lo más grave de ayer, lo más grave para mí, no dentro de mi fuero parlamentario en este caso, es descubrir que hay dos Moreira, weón. Eso me parece. ¿Cómo que hay dos? Sí, Cristian Moreira, hermano de Iván Moreira, es diputado. Diputado y senador. No te puedo creer. Sí, y el que se desmayó, porque dice que el diputado Cera dijo que lo habían presionado tanto desde La Moneda que le vino un vahío. Sí. Y tú diciendo, pero a Iván, no, a su hermano Cristian. ¿Qué diputado? ¿Qué? Tampoco sabía. No te puedo creer. ¡No se están invadiendo! Dije yo a la primera. No, eso es lo más relevante para mí. Ayer se vivieron imágenes de verdad muy, dantescas, muy fuertes, que no se veían hace mucho tiempo. El diputado, por ejemplo, Gabriel Silva. ¿Dónde estaban los briones con parlamentarios de Chile, vamos? Y gritaba y decía salgan, dejen de negociar en cuatro paredes. Como si nunca en el Congreso se hubiese negociado en cuatro paredes. Sí, sí, eso también es increíble. En cuatro pies se dice, hizo, claro, no, cuatro paredes. Ahora, hay una cosa interesante y tiene que ver con que efectivamente este puede ser el comienzo del fin para el sistema de AFP. Bueno, parece que esa era la pelea de fondo, ¿no? Y que está claro, está tan desprestigiado y a todo el mundo encuentra que es un sistema malo, que da malas pensiones, sin tener muy claro cuál debiese ser el sistema. Es que ahí está el drama. El drama está en que, como no se discutió nunca esto, hay 3 millones de personas que no el 10% va a ser ridículo y tienen que sacar el 100% de su fondo. Es decir, se quedan sin plata de su pensión. No hay plata para su pensión. Ojo, si que lo sacan. El tema es voluntario, por lo menos lo que se está discutiendo ahora en el Congreso. No, es por supuesto, voluntario. Sí. Yo lo tengo absolutamente claro, pero esa gente, esa es la más desesperada. O sea, si 3 millones de personas, imagínate que solo 1 millón. Estamos diciendo que hay 1 millón de personas que se va a quedar sin nada en sus cuentas de jubilación, independiente a qué sistema la tome. Independiente de qué sistema la tome. O sea, no hay plata, no hay. El chanchito se rompió nomás, chao. Ahora, yo de todas formas prefiero de que esta plata pase a las propias personas que el sistema argentino, que en algún momento lo que hicieron fue que el gobierno. El corralito. Requisar a toda la fondo de pensiones y dijera, ya nosotros lo vamos a administrar esto de ahora en adelante. Eso sería aún más dramático. No, se ocupó la plata a comienzos de los 2000 para pagar deuda y la gente se quedó cero pesos nomás. Cero ni siquiera pesos, administró, pagó. No, no, y chao, ahí están los. Nunca devolvió. Ahí están las bolsas de plata que pasaban para allá y para acá. Oye, compañeros, solo. Quería cambiar de tema, solo una cosa, porque estoy viendo titulares. Pero te distraes, Marco. Estás viendo el diario al mismo tiempo que conversas con nosotros. Sí, mira, o sea, conversas con nosotros. Soy multiposting. Mi paper. Claro. Bueno, AMP. Por favor, yo tengo un punto acá, pero después lo digo. Terminen nomás. Me convertí en una persona totalmente irrelevante. No, para nada. Estamos escuchándote con atención. Desde las sobre 5 todo, de la mañana. Porque hoy día en la noche, a las 9 de la noche, vas a ser parte de nuestro show y tienes preparada una rutina maravillosa, ¿no? ¿Cómo podríamos nosotros ningunearte? Mira. No. Oye, ya, la minuta de beneficios para la clase media, no sé si la han podido ver, hay varias novedades, sobre todo respecto al ingreso familiar. ¿Por qué no lo hicieron antes esto, ¿no? Familiar Plus, así le pusieron, ingreso familiar de emergencia Plus. Pero, ojo, quería aclarar este punto porque se puede generar una confusión. Esto no significa que va a haber un nuevo ingreso familiar. No, solo significa que el que ya está va a poder obtenerlo más gente, porque ahora el único requisito va a ser estar inscrito en el registro social de hogares. Ese va a ser el único requisito, por lo tanto ahí se amplía la cobertura, pero no es que vaya a haber un tercer bono o ingreso familiar de emergencia. También se aumentan los subsidios de arriendo. También hay novedades respecto a la postergación de los créditos hipotecarios. ¿Se acuerdan que se hablaba de 29 días? Lo cual para muchos parecía muy absurdo. Ahora son 89 días. Así que ahí hay hartas novedades en respecto a esta ayuda a la clase media. Pasemos oye, a otro tema. Okay. Una última cosa a propósito de las reacciones de la gente a través de Twitter. No, gente. Yo, mi posición personal es que la gente debería tener el 100% de su plata de AFP y cada uno debería administrar como mejor quisiera la plata para su vejez. Y después apechugar con lo que logró juntar o no juntar. Ese es mi posición personal, porque nunca he entendido por qué hay que obligar a la gente a hacer cosas. Y lo segundo es que la gente no entiende muy bien cómo funciona la AFP. Se ha hablado mucho esto de que ha perdido plata en el último tiempo. El objetivo de la AFP es una inversión de largo plazo. Cualquier persona que ha hecho inversión sabe que hay inversiones de corto plazo y de largo plazo. En una inversión de largo plazo, en el larguísimo plazo, 40 años se supone que la AFP, en algún momento va a perder, en algún momento va a ganar, pero en el promedio, y eso lo ha hecho la AFP, el promedio es un incremento del 5% anual. Si incrementa 5% anual, en 40 años va a tener más o menos un 70%, 65%, 70% de utilidad de lo que tú pusiste. Y eso es lo que ha entregado la AFP. 70% de utilidad, más o menos. A la gente que sin laguna está 40 años. No me gusta, pues, Marcelo. No, si te lo estoy diciendo. No, porque hay gente que recibe 130 lucas de pensión. Hay un descontento de cómo funciona. No, si estoy de acuerdo. Lo que estoy diciendo es que la gente no entiende cómo funciona el sistema y, por ejemplo, dice, güey, lo que han perdido desde enero ahora. Sí, hay momentos en que la AFP pierde plata, pero en el largo plazo, que esa es la idea de esta inversión, se supone que gana. El sistema es malo, ¿por qué? Mira, si algún día se llegan a cambiar las cosas, yo creo que punto número uno, que todos podamos entender cómo funciona. Bueno, es que por eso digo que la gente. Porque en el fondo que el tema no se entienda, no es porque las personas no quieran entenderlo o porque sea lesa. Es porque, digámoslo, el sistema no es tan fácil de comprender. Pero si no lo entiende, entonces no puedes lanzar frases sin entender algo. Me explico. Efectivamente, el sistema pierde plata a ratos y en el largo plazo gana. Ese es el punto. El sistema es malo, ¿sabes por qué? Porque nadie está 40 años sin laguna juntando plata y el porcentaje que saca es muy poco, así que lo que se junta al final es muy poco. Por eso es malo y por eso no resulta. ¿Tiene lagunas? Yo tengo una laguna gigantesca, se me olvidan las cosas. Yo tengo el Mediterráneo, te digo, Sí. No, o sea, hablemos de laguna. Pero yo creo que esto pasa con muchos temas, ¿eh? O sea, la gente opina sin tener idea de lo que está hablando. A mí lo que me pasa en esto es que hay discusiones sobre las pensiones mismas que parecen como unas discusiones súper como de individualistas, neoliberal en el sentido más puro, de gente que se supone que defiende otro tipo de ideas bueno, mucho más solidaria y progresista, y de que los ricos compartan más con los pobres, y de repente esa cuestión se acaba de golpe porque parece más fácil por las encuestas ver cómo la gente está opinando de que hay que sacar la pata de la AFP, y la AFP son unos monstruos. Si fuera el sistema de la caja de empleados particulares o empleados bancarios, y le dijeras a esas cajas, así como fue en los años 70, oye, vamos a sacar la plata de ahí, sería la misma cagada nomás, exactamente lo mismo. Hay alguien que guarda tu plata y le invierte en distintas cosas. Mi papá perteneció a la caja de empleados particulares y esa caja construyó edificios, hizo casa, hizo un montón de cuestiones con la plata de las pensiones de sus afiliados y después repartía utilidades. Era un sistema similar, menos accionista, si quieres, y más de obras. Ok, pero al final, si tú hubieras dicho voy a sacar el 10% de eso, también hubiera colapsado el sistema. Son como miles de millones de dólares que tenías que tener ahí. Se podía sacar plata, pero uno tenía que devolverla después. Depende de la caja donde estuvieras, depende del sistema de pensión. Pero por eso no se podía. No sé, pero no era un 10%. El planeta tiene un montón. Depende de la caja donde estuviera, porque había cajas de empleados bancarios, de empleados fiscales, de empleados particulares, había muchas cajas de pensión. Oye, el sistema de pensiones es un problema gigantesco en todas partes del mundo. Hay millones de formas y millones de soluciones. En general, no funciona demasiado bien en ninguna parte. El punto es que yo estoy con Marco, los quienes más ahogados, el mundo de la izquierda, porque en vez de llamar a que este 10%, por ejemplo, esto sería lo lógico de la izquierda, saquemos el 10% de las pensiones, hagamos un fondo solidario y ayudamos a los que más están en problemas. Pero no. están haciendo todo lo contrario. Es cada persona es dueña de su 10% y que la saque para su propio fin. Eso claro. Es muy poco de izquierda. Y eso es lo raro. Porque es el 10% de algunos es el pero 100% de otros. Ambos lados con no, ambos peligro. Lados son contradictorios. No, si Chile, sí, Chile es el país. Chile es el país de la contradicción. No estamos defendiendo ideas, estamos defendiendo titulares de diario nomás. Exacto. No, yo tampoco, yo estoy exponiendo datos. No, nosotros, estoy hablando de los parlamentarios. Por ejemplo, la misma discusión que se ha producido ahora en los últimos días respecto a los proyectos que son inconstitucionales. O sea, todos los sectores políticos han presentado proyectos de esa naturaleza. Todos. Sí, es verdad. Entonces, cuando sale uno de un lado y uno del otro diciendo, no, pero es que cómo presentan esto, uno empieza a mirar hacia atrás, presentó él también una. Entonces, es así la cuestión. No, lógico. Yo creo que Chile, los políticos son un ejemplo, pero Chile en general es contradictorio. La gente dice una cosa y hace otra. Y se contradice permanentemente. Nosotros también lo hacemos, pero yo creo que es como una característica de Chile. Esto de. Nacimos así, escribimos y borramos. Estamos con el ADN. Oye. Pero es que hay mucha gente que defiende como el espíritu democrático y después para imponer su idea es absolutamente autoritaria. Exacto. No hay diálogo, sino que es todo lo que se opone a mí. Entonces tiene una especie de etiqueta, es facho, no tengo idea, es todo lo que yo odio. Y no hay diálogo, no hay debate, ¿no? Y esa cuestión es lo más antidemocrático que hay, no existe la democracia. ¿Qué me vienen con tonteras ahora? Oye, ¿hablamos de una cosa nomás? Sí. Yo les quise meter otro tema. Yo también, pero es que no me dejaron. ¿Cuál era, Marco? No, solo unos titulares de López China. Obrador. López Obrador fue a Estados Unidos, se juntó con Trump. Sabemos que hay un muro que está levantando Trump. Y López Obrador ayer en la comida a Trump le dice, primera frase, en vez de agravios hemos recibido de usted comprensión y respeto. Mira, está quedando bien el en este el momento. Muro. En este momento está ardiendo México con ese tipo de frase. Y la segunda frase, dice, Trump es el mejor presidente que ustedes han tenido. No sabemos si fue sarcasmo o qué, pero ayer López Obrador de guata en el suelo. De guata se en entregó. El suelo. De cuatro, diría yo. Calita. Bueno, ahí está. Caleta, ¿algo? Yo iba, que se me quedó en el tintero algo muy importante, lo del proceso de desconfinamiento gradual en las regiones de Los Ríos y Aysén. Sería como ya la primera prueba con medidas concretas de desconfinamiento para ver cómo funciona. En todo caso, dice la autoridad que si por alguna razón se llegase a detectar que esto no está funcionando, se levanta inmediatamente y volvemos a lo que estábamos antes. Pero se va a probar en las regiones de Los Ríos y Aysén distintas medidas, desde, no sé, la posibilidad de hacer deporte con un máximo de 10 personas, poder ir al cine también con una mínima capacidad, la posibilidad de que los adultos mayores puedan salir una vez al día a dar un paseo, en fin. Mira qué bueno lindo. Para esa gente. Vámonos para allá. Ah, ¿qué tal? Porque adultos mayores nosotros. Bueno. Ya. Usted que va todos los meses a buscar su platita de la pensión a la sucursal más cercana, le tenemos una excelente noticia. Ahora podrá recibirla en su cuenta bancaria porque AFP Modelo piensa en sus pensionados y también habilitó este servicio para su cuenta RUT. Entra en afpmodelo.cl e infórmate más. En AFP Modelo queremos cuidarte. Ahora con tus tarjetas de crédito BCI Visa puedes pagar sin contacto desde tu celular, Android o con Google Pay, desde tu Smartwatch Garmin con Garmin Pay o Fitbit con Fitbit Pay. Y cuando lo haces acumulas el doble de puntos BCI, pesos Bon Sky o millas American Advantage. ¡Qué mejor! ¡BCI, seamos diferentes! La gente no me apoya en el equipo, pero yo voy a continuar adelante, esto no va a quedar así, ¿eh? Vamos a la pausa, compañeros, ¿eh? Ya volvemos. Y nos vamos a un despacho con nuestros auspiciadores. En breve, más de Esto no es Plaza Italia. Roche presenta Micro Intensamente. A preguntas trascendentales, respuestas que logran sorprendernos. Aquí comienza Micro Intensamente con Carola Urrejola por la 102.1 y en oasisfm.cl. La reconocida chef Carolina Bazán protagoniza un ciclo de conversaciones y clases en torno a la cocina en Ambrosía in the House. Todos los miércoles a través del Instagram de Oasis FM, Carolina junto a Rosario Neto, que es sommelier de la Ambrosía Bistró, enseñan y recomiendan preparaciones y vinos para maridarlas junto a estrellas de la cocina latinoamericana como Narda Lépez o el chef del premiado restaurante Maido en Lima. Estando encerrada, ¿no te has cansado de cocinar por obligación o por el contrario ha sido un buen momento para la creatividad? Sí, me he cansado de cocinar por obligación durante la cuarentena. La verdad es que obviamente me fascina cocinar, pero ya cuando es todos los días, tres veces al día, te pasa la cuenta. Al final estamos de acuerdo, existe las comidas de 15 minutos, Jamie Oliver, pero por lo general uno se demora más. Uno le dedica más tiempo y con niños chicos también, entonces estar persiguiéndolos y entre medio cocinando y después para que coman y después terminas de comer y vamos pensando en el próximo, en el almuerzo. La otra vez literalmente me demoré 2 horas en tomar desayuno. Te chupa mucho tiempo, además que, bueno, uno está trabajando, está ahí haciendo otras cosas. Es muy distinto a cocinar el fin de semana, que es por gusto y que uno se toma todo el tiempo del mundo y la verdad es que no tienes mucho más que hacer. Cocinar por obligación al final sí te cansa, a pesar de que me fascina. Entonces es un poco irónico, pero sí, me ha pasado la cuenta la cuarentena. Y por eso también creo que se agradecen la cantidad de deliveries que hay. De repente no querís cocinar y chao, y pedís algo y listo. En Micro Intensamente conversamos con la chef Carolina Bazán. Pronto, más respuestas. Eso fue Micro Intensamente por la 102.1 y oasisfm.cl. Pronto, Carola Urrejola vuelve con preguntas y respuestas para las incógnitas de la vida. ¿Quieres saber qué es nuevo? Lo nuevo es hacer muchos más trámites en el sitio de afpmodelo.cl, porque ahora puedes hacer cosas que antes solo se hacían en la sucursal. No salgas de tu casa y haz todos los trámites que tengas que hacer desde nuestro sitio web. En AFP Modelo queremos cuidarte. Y ahora, sigue escuchando ese rock and roll que tanto te gusta. Cuidarnos en casa es importante y organizar tus gastos también. Por eso en BCI tenemos este beneficio para ti. Con tus tarjetas de crédito BCI, paga en 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y tiendas de materiales de construcción. Organízate con tus tarjetas de crédito BCI y haz tus compras sin salir de casa. BCI, seamos diferentes. CAE de 0% calculado bajo un monto de compra de 1.000.000 pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito 1.000.000 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Una mañana informada. No es chiste. Seguimos con la actualidad al estilo de Esto no es Plaza Italia en Oasis FM. Oye, qué terrible, de nuevo jueves. No caigo en esa velocidad. Estamos de aniversario, es un jueves, el primer día que vinimos a la casa a trabajar, claro. Así que es un día más de aniversario. Estamos preguntando el tema del día, sin duda es lo que ocurrió ayer en la Cámara de Diputados, la aprobación, la idea de legislar para que la gente pueda sacar un 10% de su fondo AFP. Para usted, ¿esto significa una excelente noticia, una pésima decisión, el fin de las AFP? Que el populismo llegó. Vayan votando, entonces va bastante intensa la votación. En esto no es Plaza Italia, el Bustamante Test. Bueno. ¿Eh? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Primera pregunta. A propósito de lo que estábamos hablando en el bloque anterior. Nombre del diputado que se desmayó camino al hemiciclo. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moreira. Cristian Moreira. El otro. Moreira el otro. Cristian Moreira, diputado. Diputado de la República, Nacional. Diputado de la República Nacional. Bien, Marco, muy bien. La respuesta que daba Marcelo no era la correcta porque no sirve Moreira. Podría ser cualquier Moreira. Oye, Moreira. ¿Y de qué partido es este otro Moreira? Adivina. También. No, pero Moreira, el original, ¿no es que se había peleado con la UDI y ahora era independiente? Era... No, no. No. No. Ahí es vocero de verano, no va a perder ese privilegio. Sí, hijo. Allá. Oye, el que renunció fue Diego Paulsen, ¿eh? Renunció a, ya, pero a que, RN. Momento, chico, momento. Quiero contar la trastienda de la respuesta que acaban de dar, que tú mismo diste, que es correcta. Cristian Moreira. En el fondo, él se desmayó en el pasillo cuando iban. Porque en algún momento hubo un receso de la votación, que fue el momento donde el ministro de Hacienda se encerró con los parlamentarios y Gabriel Silver fue a tratar de abrir la puerta, que me da mucha risa eso. Y cuando se retoma la discusión, cuando Cristian Moreira iba camino a ingresar al lugar de los hechos, se desvaneció. Pero había pasado desapercibido, pero después al momento de la votación el que reveló el hecho fue el diputado Andrés Celis de Renovación Nacional. Él fue el que contó, dijo, mira lo que acaba de pasar, el diputado se desvaneció y esto es por las presiones del gobierno. Y después, claro, el parlamentario Moreira, diputado, contó que efectivamente se había sentido muy mal y que se había caído al suelo. Claro, pero es la vida del parlamentario que tiene tantos peligros. Son tan poco solidarios que está el tendido en el piso del pasillo y nadie lo fue. ¿Qué le pasa a este otro? No, si está bien ahí, así habla por teléfono. Está descansando. Está descansando. No, está reflexionando. Ayer, de verdad, los ánimos estaban muy fuertes en el Congreso porque tengo entendido que la diputada Natalia Castillo también estuvo con algunas complicaciones. No al punto de desmayarse, pero parece que había mucha tensión de verdad en el Congreso ayer. Claro. Ojalá la sangre no llegue al río. Oye, ya, 1-0. Y respecto a lo que decía Marco, no solo renunció a la bancada política Diego Paulsen, que actualmente es el presidente de la Cámara, sino que también Diego Schalper y otro parlamentario más de RN, pero que en el fondo no significa que ellos renuncien al partido. Es como que vayan al recreo solos, pero ya, siguen, o sea, yendo al mismo colegio. No se juntan con sus amiguitos. Claro. 1-0, ustedes arriba. Siguiente pregunta. Nombre de las dos regiones que el lunes inician el desconfinamiento parcial. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aysén y Los Ríos. ¿Estás bien, seguro, Marcelo? Sí. Muy bien. Mira, aquí muy una bien persona decía Aysén y Los Lagos. ¡Oh! Estuvo cerca. Otra persona, Reina de Copas, claro, decía solo Aysén. Y no, pues son dos, como dice Marcelo, muy correctamente. Son Los Ríos y Aysén. Esas son las dos regiones que el lunes parten con desconfinamiento. 2-1, chiquillos. O sea, no, 2-0. 2-0, 2-0. Van ganando, van ganando. Siguiente pregunta. Hoy ayer se reveló la última encuesta del Senda, que entrega varios datos interesantes respecto al consumo de alcohol y también consumo de drogas. Por ejemplo, ¿ya? El 41,8% reconoce haber consumido menos alcohol en pandemia. Pero la pregunta es... Y otra es, ¿el otra chileno es mentiroso? Perfecto. ¿Es el chileno mentiroso? No, la pregunta es, ¿qué significa senda a la cuenta de 1, 2, 3, de la misma 4, senda, 5, 6? Camino, el arriero va. Camino o sendero que senda, permite avanzar de un lado. Un surco en el camino, una senda. No. ¿No? El Servicio Nacional de Alcohol y Drogas, de Prevención de Alcohol y Drogas. Servicio Nacional... Servicio Nacional de... No es Servicio Alcohol. Nacional de... Marco, tú parece que estabas tomando forma tu respuesta. Servicio Nacional de Prevención... No, para el no consumo informal de ahorros previsionales. Servicio Nacional Drogas y Alcohol. No. Drogas y Amigos. Drogas y drogas amigas. Drogas amigables. aquí, de drogas amistosas. ¿Ya? ¿Qué estás diciendo? No, tampoco. No, es que un poquito larga la respuesta. Había una persona que casi, casi acertó. Pero aquí ya la poli y Ciudadano Sótanos han acertado. La respuesta correcta es Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol. La pero para nosotros está pésimo, debería ser. El medio nombre. Pre-Codru-A. ¿Por qué como Senda? Ser Niajomín. Está mal puesto el nombre. Así le pusieron, po. Así le ya, pusieron. Pero ¿por qué Senda entonces? ¿Cuál sigla esa? Hagámoslo Servicio cortito porque la gente. Esta gente está drogada, déjalo, no la van a entender. Si le morís todas las letras, jamás van a llegar. El chileno se droga, weón. El chileno se droga. Otros datos que reveló la encuesta, ¿eh? 21,4% dice haber consumido más alcohol y un 33,3% más marihuana durante la crisis. Ah, mira. Marihuana. Marihuanero. No te digo cómo estoy de encremado con crema de marihuana, pero encremado. Sí. Y no pasa nada. ¿Qué sirve? No, 2-1. ¿Para qué sirve? Creí que era una nueva manera de consumir el alucinógeno, pero lo único que tengo es la piel más tersa, más fíjate. A mí. Pero no estoy volando. No estoy volando. Podrían empatar los chuchis. No me pasa nada. Empatar los chuchis. Nombre del club deportivo que tiene 5 contagios con COVID-19. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Audax Italiano. ¿Oh? ¿Sí? Repite. Audax Deportivo Italiano. Audax completo italiano. Sportivo. No, Audax tiene razón Marcelo, lo dijo al tiro, a la primera. Bien. Audax italiano. Oye, 5 casos positivos, según el comunicado oficial, se confirma. Es primera vez que casos, van ganando, pero, en mucho tiempo. Pero no dice el detalle de que de en el fondo a qué parte del equipo pertenecen estas personas de Audax, si son del cuerpo técnico, si son delanteros, defensas. Solamente se sabe que son 5 personas porque, bueno, todos los clubes están haciendo una revisión, están haciendo PCR a toda la gente que trabaja en los clubes. Se supone que hay un plan de volver el 31 de julio, no sabemos si eso se va a poder cumplir, pero sería hasta el momento el equipo chileno con más casos confirmados de COVID-19. Sí, po. Claro, tiene que haber sido ahí en algún, por ejemplo, cuando juegan al tontito, es muy fácil. Tontito. ¿En dónde? ¿A dónde van a jugar el tontito? A lo mejor en los entrenamientos de fútbol juegan al tontito, no sabes, Carla, cómo se juega el tontito. No sé, po. Pero ¿cómo? Ah, porque en Viña se llama de otra manera, ya. Sí, vamos, se llama viendo, ahí viene. Se llama el barbiloque. El tumbín de oro. Oye, van ganando 3-1, chiquillos. No mira, sé si hacer esta déjale. Última pregunta porque sería como solo del honor para el pueblo chuchi. No, mira, nosotros aceptamos de que esta defina todo. ¿En serio? Sí, vamos. Sí, te vas si a no hay plata acá, Marcelo, con París. ¿Cuántas semanas? ¿Lleva bajando la bencina de nuevo? Vaya a preguntar sí, esto. Pero como todas las semanas lo preguntáis. Bueno, hijo por Dios, tú tienes que participar. El patrón del pan ya lo dijo, ¿eh? Anúlalo. Sí, anulado la respuesta. Y Coque también, Ya, pues respondan. 18. Bien. ¿Para quién trabaja? Nadie sabe para quién trabaja. Respetemos las reglas. Ustedes saben ya, que esta pregunta siempre la estoy haciendo y la voy a seguir haciendo. Y la voy a seguir haciendo todos los jueves. Así que anoten, 18 semanas hoy cumplen a la baja los precios de la bencina. Esta semana, o a partir de hoy, vuelven a bajar 6 pesos. Perfecto. Ya, ganamos 4-1. Así que los felicito, muchachos. Muy bien, vamos a una canción entonces. Por favor, salgamos de este mal rato. ¡Ay, qué buena! Yeah. Uh. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Bueno, ¿estamos listos? ¿Estamos listos? Estamos listos. ¿Estamos listos? Voy. La Cámara de Diputados aprobó la idea de legislar a la reforma para el retiro anticipado de 10% de los fondos de las AFP durante la pandemia. El gobierno no logró alinear al oficialismo. La iniciativa fue aprobada en general por 95 votos a favor, 25 en contra y 31 abstenciones. El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, lamentó la votación y criticó a los diputados oficialistas que decidieron estar, dijo, al margen del gobierno. Money, money, money, money, money, on the fishy world. Porque siempre cantáis la de ABBA, ¿eh? Y no... Money. La de Pink Floyd. Siempre caemos lo mismo. Igual no, hay otra canción. Sí, está la de Cabaret. Money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, Los diputados de RN, Diego Chalper, Diego Paulsen y Leopoldo Pérez renunciaron a la bancada de Renovación Nacional tras la votación del retiro de fondos de pensiones. El gerente general de la asociación de AFP, Fernando Larraín, afirmó que nadie puede celebrar lo aprobado en la Cámara de Diputados, mientras que el presidente de la CPC, Juan Sutil, dijo que el proyecto es una mala noticia para Chile. Por eso, vete, cierra la puerta y cierra la puerta. Dime lo que va a pasar. ¿Por qué no votaste lo que yo quería? Me quiero morir. Debe mi bandera. No sé qué decir, así que improviso. Divini pum, pi pum. El Ministerio de Salud destacó 24 días de mejoría en la tasa de positividad de la región metropolitana, donde el promedio semanal bajó un 24%. Los contagios totales ya suman 303.083 casos y 6.573 fallecidos por COVID-19. Vamos subiendo la cuesta. La cuesta. Se acaban los casos. Nos vamos a mejorar. Ar. Ar, ar, ar. Las regiones de Los Ríos y Aysén iniciarán a partir del lunes un desconfinamiento parcial. Los adultos mayores de 75 años podrán salir una vez al día. Los restaurantes, cafés, cines, teatros podrán operar al 25% de su capacidad y además se instalarán cordones sanitarios en ambas regiones. ¡Qué suerte que tienen Los Ríos! Ahora pueden salir. ¡Qué suerte que tienen Los Ríos! Pa, pa, pa. Ahora pueden salir. Y si salen, pa, se contagian. Pa, pa, pa, pa, porque no me voy para allá. Bum, bum, bum, bum, bum, bum. La luna se está bañando en pelota ahora en el río, ¿cachai? Porque pudo salir. Tranquila, buena onda. Con esto termino. El gobierno propuso ampliar el plan de clase media ante las peticiones de Chile Vamos, aumentando la cobertura del ingreso familiar de emergencia. Además, el Ejecutivo espera incrementar en 50.000 los subsidios de arriendo y un nuevo tramo de subsidio de hasta 250.000 pesos. Es muy tarde, vi llover, para cambiar la sensación. Pa, pa, ya pa, es muy pa, tarde. Pa. Ya lo sé. No lo vi venir. Para, pa. La mal ya está así. Es muy tarde. Ya lo sé. Ahí está. Discote fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Ay, pero mira qué bonito. Bueno, hoy día tenemos hay una tiempo, buena cantidad de tiempo para entrar a distintas informaciones. Esto es muy... Ay, lamentablemente no, Marcelo. El tiempo es oro. No, es broma que te teníamos preparada. No. Oye, ¿te doy una noticia buena? Dale. La TAM Airlines consigue financiamiento por 1.300 millones en fondo norteamericano y asegura su continuidad. Dicen que no van a haber más despidos en la TAM Airlines. Ojalá sea así, ¿eh? Ojalá sea así. Qué buena gente el fondo norteamericano. Qué buena gente. Lo que está agarrando, lo que está agarrando. Oye, bueno. Esto es una información que nos va a ayudar a todos los que ya a esta altura de la vida, la Caleta es muy joven todavía, pero que empezamos a ver menos. Tú sabes que a los 40 años, en el promedio de las personas, empiezan a perder su capacidad en la visión. Yo creo que es porque el ser humano, y esto hay que analizarlo bien, no está preparado para vivir tanto tiempo. El ser humano fue creado por el pulento para vivir 40, 50 años máximo. Y morir después de eso. Fuimos creados para morir. Pero mira, bueno, siempre, tenemos fecha de vencimiento. Pero cada vez eso se extiende a niveles más absurdos. Bueno, hay inimaginable, un estudio pues. Que dice que, esto lo hicieron de la University College de Londres, que dice que mirar fijamente una luz roja por 3 minutos al día, mira, Roxanne se paraba bajo la luz roja y probablemente la miraba. Dice, mirar fijamente una luz roja por 3 minutos puede mejorar significativamente la pérdida de la vista, sobre todo en personas mayores. Yo creo que es muy peligroso hacer este llamado, porque no aclaran en todo el estudio. Seamos responsables. ¿A qué se refieren? ¿A qué tipo de luz? Dice que es una luz LED. La infrarroja te demuele el párpado y claro, el iris, dice, y la pupila. Tiene que ser una luz, una pequeña luz LED de color rojo, que miran durante 3 minutos al día por 2 semanas. Los abuelitos después decían, estoy viendo mucho mejor la luz roja. Pero nada, pero dice que lo hicieron con no sé cuántos abuelos, 14 días, y la mejoría fue sorprendente, que lograron ver mucho más. Está todavía investigándose para que esto no provoque cegueras mundiales. Ahora, oye, que ha visto, ¿sí? Uh-huh. Está todo unido. ¿Usted ha jugado al quemaojo? Dale. ¿Jugaban ustedes con el chico al quemaojo? ¿Estás hablando de sexo? ¿O? Sí, no. Algo. El chico. ¿Qué dijiste? Quema ojo. Marcelo, te escuché. ¿Cuándo, chicos? Te escuché. Marcelo, se te algo fue. Algo que escuché. No puedo prestarte ropa en este momento. No. ¿Cuál es el quema ojo? Que uno se miraba fijamente a los ojos por harto rato con una persona. Y se no puedo sacar la imagen ahora de mí. ¿Y el primero que qué? Que se quemaba como la córnea. El ojo y la córnea. Pero ¿quién ganaba? No puedo sacar estas imágenes de mí ahora. No puedo. Salir la media córnea. El que pestañaba, el que perdía, el que le ardían los ojos, el que resistía menos, ese perdía. Ay, pero se producía también una conexión muy particular. Bésame. Sí. Ah, ¿no era romántico? ¿No había un momento romántico? Ya, pero espérate, tú mirabas y a la otra persona no te daban ganas de besarla, de acariciarla, de hacerla tuya, en el sentido figurado, ¿no? No. ¿Eso no te pasaba? De resistencia. Pero debajo de la resistencia siempre está el amor. Sí, pues siempre hay algo. Sí, debajo, o sea, tu pantalón. Si te tocaba jugar justo con el gallo que te gustaba, Carla, había una sensación ahí. Ya lo dijo Álvaro Scaramelli, el gran poeta chileno, ¿eh? Siempre hay algo debajo de tu pantalón. Siempre hay algo debajo de tu falda. Oye, y a propósito de color rojo, acaba de salir un ranking de una empresa como de estadísticas deportivas europea, y el Pitbull Medel está en el top 10 de los jugadores más expulsados, que más tarjetas rojas ha recibido en la historia del fútbol europeo. Y para nosotros es un héroe. No son tantas veces, ¿eh?

8 de la mañana y 6 grados con 6 décimas, Marcelo. Bueno, estamos preocupados por todos los aspectos de lo que ha sido esta crisis sanitaria, pero también una crisis económica, una crisis que se arrastra desde, bueno, visiblemente desde octubre, ¿no? Y desde siempre, desde hace mucho tiempo. Conversábamos algunos meses, diría yo, con Paulo Genau, director social nacional del Hogar de Cristo, sobre la difícil situación que tienen un montón de chilenos que viven en pobreza y, por supuesto, estas últimas situaciones han provocado aún más dificultades. ¿Cómo estás, Paulo? Buenos días. Hola, Marcelo. Hola, Marco. Buenos días. Buenos días. Sabemos que el trabajo ha sido intenso en estas últimas semanas. La situación de la gente más pobre es agobiante, es terrible. Han perdido sus puestos de trabajo y además se avecina una época con muchas dificultades económicas. Ustedes hicieron recientemente un documento de trabajo muy completo sobre esta situación. ¿Cuáles son las grandes conclusiones? Mira, lo que buscamos, Marcelo, es estas son reflexiones que el Hogar hace permanentemente, pero en particular esta vez, nosotros veníamos planificando la acción social del Hogar de Cristo en transcurso de todo el año pasado, y ya con el estallido social en octubre, evidentemente el país empieza a mostrar, a evidenciar, más que mostrar, porque la verdad es que se había mostrado siempre, unas fisuras, unas dificultades, unas carencias, unas desigualdades, que se ven acrecentadas y profundizadas con el tema de la crisis sanitaria. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer en el hogar es volver a mirar Chile. Siempre el hogar planifica en base a la pregunta: ¿qué hogar de Cristo para qué Chile? En el sentido de dónde están las principales dificultades, dolores, ausencias, y donde tenemos que abocarnos con mayor intención. ¿En qué lugares el Estado está más débil, las personas están más vulnerables, hay más pobreza, hay más dolores, más muerte, hay más abandono? Y tuvimos que hacer una mirada completa con el propósito de empezar a evidenciar cuál iba a tener que ser, una vez superada, entre comillas, la crisis sanitaria propiamente tal, cuáles iban a tener que ser los principales focos de preocupación del Hogar de Cristo en Chile, que evidentemente en los últimos 7-8 meses, Marcelo, ha cambiado radicalmente. Sí, claro. Y ahí, bueno, aparece lo de siempre, más otras cosas. Lo de siempre me refiero... lo que ha sido el corazón del hogar y tendrá que seguir siendo, porque a todas luces es donde están los principales dolores y dificultades, que son personas en situación de calle. Ahí evidentemente, ahí está la pobreza más extrema, más dura, más abandonadora, más dañina, más perjudicial, donde hay mayor abandono. Ese es un grupo donde evidentemente seguiremos colocando el corazón. También en todo el tema de adultos mayores, en pobreza extrema, solos, abandonados, enfermos, con deterioros importantes, que son el foco del cuidado, de la protección por los susceptibles y vulnerables que se encuentran, y la evidencia está en todas partes del mundo, ¿cierto?, ante los temas posibles de contagio con VIH, porque es la población más expuesta a fallecer, y finalmente también las personas en situación de pobreza extrema con discapacidad mental, que también ha sido una población relevada en el mundo como en necesidad de extremo cuidado, acompañamiento, servicios y programas. Y a partir de eso, bueno, aparecen los temas, lamentablemente, Marco, Marcelo, que yo me acuerdo haber trabajado en la década de los 80, cuando Chile tenía un 40% de pobreza, ¿cierto? Que aparecen las necesidades básicas como el hambre, las ollas comunes, las organizaciones de base comunitarias, en fin, ahí es un tema muy latente, pero muy importante, y todos los temas vinculados al empleo. Ahora Paulo, no, es que estaba viendo las cifras acá, Paulo, que dice que el FMI da una cifra de 45 millones de nuevos pobres en Latinoamérica. Obviamente mucha gente de la clase media que se traspasa, digamos, ¿no?, y que cae esa línea de vulnerabilidad. Pero uno no sabe si esa clase media era un invento con ingresos informales, y que alguien nos decía la otra vez que era como la casa de los tres chanchitos, ¿no? No tenían estructura y por lo tanto cualquier cosa se las lleva rápidamente. ¿Te da esa impresión? Mira, ese es un tema, Marco, viene especial, porque Chile, tú sabes que históricamente ha medido la pobreza en base a la variable ingresos monetarios. Esa ha sido la historia de la medición de la pobreza en Chile. Entonces, yo te pongo el siguiente ejemplo. Hoy día, si tú me dices, hoy día, de acuerdo a ingresos monetarios, Pablo, ¿quién es pobre? Yo te diría, mira, para una familia de una persona, ¿ya? Pobre significa ganar menos de 158.145 pesos. Esa cifra, así de exacta, una persona calificaría, una familia de una persona calificaría como pobre si es que sus ingresos no superan los 158.145 pesos. Eso significa que si una persona ingresa 158.150 pesos, ya no entra en las estadísticas de pobreza por ingreso propiamente tal. Y así tenemos una escala donde una familia, por ejemplo, de cuatro personas hoy día, papá, mamá, dos hijos, dos adultos, la abuela, la mamá y dos hijos, dos nietos, en fin, para calificar como una familia en situación de pobreza tendría que generar colectivamente menos de 417.348 pesos. Entonces, ¿qué es lo que hace eso? Invisibiliza todo un sector vulnerable que no califica estrictamente para estos criterios de pobreza por ingreso. Y por eso que la sociedad civil durante mucho, mucho tiempo, Marco, luchó, peleó, presionó, hizo incidencia en política pública, denunció a todo tipo de gobierno para que pudiésemos tener una medición de la pobreza distinta. Y ahí por ahí el 2013 más o menos empezamos a hablar y empezamos a medir la multidimensionalidad. Nos abrimos a mirar la pobreza a otras dimensiones. Se mantuvo la pobreza por ingreso, pero empezamos a hacernos preguntas respecto por el qué pasa con la vivienda, qué pasa con la salud, qué pasa con la educación, qué pasa con el trabajo, qué pasa con el entorno y las redes sociales. Y ahí aparecen estas dimensiones y se hace una clasificación respecto de cuáles serían los mínimos necesarios en vivienda, en salud, en educación, en trabajo, en red, para que una persona no esté en pobreza. Bueno, y ahí pasamos hoy día, si tú mides la pobreza por ingreso, 8,6%. Si tú mides la pobreza multidimensional, 20,9%. Entonces, lo que ocurrió fue que, y por eso había tanta resistencia en los gobiernos, porque en el fondo cualquiera que lo aceptara iba a tener un aumento significativo de los indicadores de pobreza en el país. Eso significó sincerar que Chile no tenía la cantidad de pobres que tenía exclusivamente por ingresos, sino que personas que vivían en condiciones muy precarias, llenos de dificultades, con todo tipo de relaciones problemáticas con la vivienda, como lo hemos visto en los medios de comunicación a través de años. Muchas dificultades en acceso oportuno, de calidad, respecto de la salud, problemas de sus relaciones con el trabajo, sin las leyes laborales cumplidas, en fin. Y ahí estamos evidenciando algo que con la crisis social de octubre y con la pandemia se refleja. Chile no tiene un sistema de protección social integrado de calidad que nos permita hacer frente de buena forma a las crisis como esta, sociales, y sanitarias y otras. ¿Y eso, Pablo, no hace despertar a esta especie de espejismo de que teníamos antes de octubre, de que era un país que tenía muy buenos índices? Que te quería preguntar si es que también, en tu opinión, los índices de esas otras líneas también no mejoraron en los últimos 30 años. Estoy pensando en vivienda, en educación, en salud. ¿No hubo una mejora y también estábamos equivocados en esa visión? No, Marcelo, yo creo que Chile hizo un esfuerzo importante. Si uno mira dura y objetivamente las estadísticas en los últimos 30, 40 años, sin duda alguna, que Chile mejoró extraordinariamente en una cantidad de indicadores de pobreza enorme. Piensa que Chile en esa época, recuerdo yo, estaba metido en la universidad, ahí trabajando en algunos temas sociales. Lo que nosotros veíamos al ir a los sectores de marginalidad, etcétera, era monstruoso. Marcelo, monstruoso, inhumano. El estado de miseria, de precariedad, o sea, la imagen del niño a poto pelado, pata pelada, en invierno caminando por el barro, no es una foto, era textual lo que nosotros veíamos. Los programas sociales, Marcelo, eran programas masivos. Yo recuerdo cuando partí trabajando en el tema de drogas y pobreza, del que me he dedicado gran parte de mi vida. Nuestros programas, yo me acuerdo haber dirigido, Marcelo, programas con 60 personas en modalidad residencial. Eso es incomprensible desde el punto de vista técnico. Hoy día nuestros programas no superan los 20. ¿Por qué? Por estándar, por calidad, por cantidad de profesionales. Éramos todo. Hacíamos, dirigíamos, administrábamos, éramos los profesionales, hacíamos turnos. Mira, la necesidad tan grande, la pobreza tan extrema, los índices de nutrición, de desescolarización, Chile avanzó enormemente. Sin embargo, se mantuvieron de manera muy importante las inequidades y las desigualdades. Si tú miras hoy día la pandemia, por ejemplo, ¿con qué te vas a encontrar? Con que una vez más el nivel socioeconómico es una variable importante de desigualdad en el contagio y el fallecimiento. Hoy día sabemos que eso es así. Por lo tanto, la pandemia ha contribuido a revelar el grado de desigualdad en que la sociedad chilena se ha encontrado siempre. Entonces, tenemos todavía unas brechas que son muy importantes y que creo que Chile sí tiene y ha tenido la capacidad, el potencial, los recursos para haber hecho cambios significativos en ese ámbito. Y eso es algo que está pendiente. Chile requiere de un sistema de protección social serio, importante, un modelo de protección integral que garantice mínimos de resguardo social. Educación, salud, vivienda, trabajo y seguridad social ha quedado en evidencia en esta crisis de que tenemos sectores que todavía están extremadamente vulnerables. Ahora, cuando analizamos las discusiones que se están teniendo, ayer hubo una discusión muy importante en el Congreso, una discusión política muy álgida con respecto al 10% de los fondos de la AFP. ¿Qué posición tiene el Hogar de Cristo con respecto a ese tipo de discusiones, con respecto a las pensiones, ¿no? Mira, no tiene el hogar de Cristo su foco, su misión, su mirada, su corazón, está en la pobreza y en la pobreza extrema, Marco. Yo puedo tener una opinión personal, la verdad es que mi tiempo físico y emocional ha estado puesto en primer lugar en acompañar a nuestros programas. Tenemos 4.500 personas en sistemas residenciales, en cuarentena a lo largo del país, gente muy vulnerable, como les mencionaba antes. Y ahí está la primera línea social del hogar, que yo quiero a través de ustedes mandarles un aplauso, un abrazo, un reconocimiento. Se habla mucho de la primera línea de la salud, con justa razón, pero también está esta otra primera línea social bastante menos publicitada y reconocida, que son las personas que están acompañando en todo tipo de fundaciones y organizaciones a personas pobres y vulnerables. Por lo tanto, la opinión del debate respecto del 10% de las pensiones, la verdad es que he escuchado opiniones de distintos lados y prefiero reservármela porque el Hogar de Cristo como tal no puede hacerla. Déjame, al respecto de ello. Lo entiendo perfectamente. Déjame reformular la pregunta en términos de la seguridad social, ¿no? En términos de las pensiones. Se ha hablado de que las pensiones son realmente malas en el sistema. Sí, un problema serio. ¿Cómo, en ese sentido, ¿no? En términos de que lo que la gente está haciendo a 30 o 40 años, ¿cómo podemos, si estamos hablando de los 80, ¿no? Han pasado ya 30 o 40 años de eso. ¿Cómo solucionamos este tema de las pensiones hacia adelante si es que no alcanza y tenemos pensiones miserables entonces? ¿Dónde está el sistema de protección social ahí? ¿Qué es el tema? Ese precisamente la reflexión profunda que tenemos que ver más allá del tema de las pensiones, que nuevamente es claro, un síntoma más de las desigualdades, las inequidades, las dificultades, donde volvemos a exponer a personas, muchos de los cuales han trabajado toda una vida, ¿cierto? Otros tienen grandes dificultades precisamente por lo mismo, porque han tenido trabajos irregulares, donde no se ha respetado su derecho a las leyes laborales, y por lo tanto llenos de lagunas, y el temor a perder el trabajo y a no encontrar otro trabajo digno, donde se cumpla con los estándares legales, morales, éticos de cualquier relación laboral. Eso es un tema casi histórico en nuestro país, y por lo tanto aquí el problema es que la exclusión de una proporción importante de la población del mercado laboral formal, por ejemplo, impide a las personas y los hogares contar con la seguridad social necesaria para amortiguar después las necesidades que surgen en una etapa tan vulnerable como la vejez. Mira, nosotros tenemos que hacer un cambio fundamental ético en nuestra sociedad. Tenemos que, hay un proyecto social que creo que está surgiendo que tiene que estar basado en unas formas de convivir, ser, mirar la sociedad desde el punto de vista de justicia y solidaridad. En todo sentido, Marco. En todo sentido. Lo mismo, hay que mirar la salud, tenemos que mirar la educación, tenemos que mirar la vivienda, tenemos que mirar el trabajo, tenemos que mirar el acceso a la cultura, la desigualdad, las exclusiones, las inequidades son los que han generado tan alto nivel de malestar en la sociedad que finalmente hemos tenido que con vergüenza mirar muchos problemas y dificultades, no solamente en el estallido social, antes. Si tú miras Cename y uno dice, Dios mío, ¿cómo es posible que hayamos generado unos programas y unos servicios con tal nivel de mediocridad, de financiamiento, falta de evidencia y actualización? No por responsabilidad de trabajadores de la red, sino que como política pública, Marco. Y así suma y sigue, mira las realidades de adultos mayores. Bueno, tenemos mucho que avanzar. Y yo te diría que el tema de las pensiones es uno más. No soy economista, no quiero entrar en la discusión técnica de un aspecto, digamos, para el cual no tengo las competencias. Pero yo sí te planteo que esto tiene que ver con una forma integral de mirar el tema de la vulnerabilidad, de la pobreza, de la exclusión, de las carencias, y sobre todo a las personas más frágiles y más excluidas, sin duda alguna. Y a propósito, Pablo, de ese... Sí. No, no, a propósito de esa visión que tiene que ver al final con qué tipo de país somos y en qué lugar nos ubicamos. Los análisis que ustedes hacen permiten asegurar de que los recursos, porque una cosa sería que la desigualdad ha provocado esta pobreza y que si se emparejara un poco la cancha, entonces acabaría. Y otra es, no sé, imagino países muy pobres donde, aunque si hicieras esfuerzo, igual seguiría siendo muy carente la gente, porque hay mucha pobreza. El análisis que ustedes hacen es que en Chile existen los recursos para tener una red de protección social potente, fuerte, que solucione todos estos problemas y que no se ha hecho. Marcelo, tú sabes que estos son todos temas relativos. Los absolutos no existen. La pobreza es relativa a, ¿cierto? Y vamos evaluando permanentemente y redefiniendo lo que nosotros en la sociedad vamos a entender como pobreza, dependiendo de la media y del estándar de calidad de vida que otros tienen. Por lo tanto, creemos sin duda alguna que estamos al debe, que el tema de la pobreza en sí mismo no ha sido un tema de relevancia política por años. Y ha habido situaciones de abandono negligente de parte de muchísimos gobiernos. Y sí, efectivamente, pudimos haberlo hecho mucho mejor. Lo significa resolver, la verdad es que esto, no sé si se resuelve en alguna parte del mundo, pero hay países donde los criterios de equidad en el sentido de las oportunidades, los servicios, los estándares mínimos de bienestar en la sociedad están más homogéneamente y repartidos, están más equitativamente disponibles. La diferencia en la calidad de educación del mundo particular, privado, con el mundo público es menor, el acceso a la salud privada y pública es menor, no hay grandes brechas, grandes abismos que finalmente se transforman en que unos tienen más oportunidades de crecer y desarrollarse con recursos de distinto tipo, digamos, inclusive recursos no tangibles, y otros tienen mucho menos, y eso afecta la calidad de vida. La pobreza daña, Marcelo, la pobreza mata. Nosotros en el Hogar de Cristo hace unos 7 años atrás declaramos formalmente en una de nuestras campañas anuales que la pobreza era vulneración de derechos humanos, y eso no fue una frase para el bronce ni publicitaria. Esa fue una actitud, una postura ética de llamado de atención a la sociedad, porque efectivamente la pobreza enferma, daña y mata. Hoy día lo ves con la pandemia, la distribución del contagio y la distribución de la muerte va a quedar en evidencia. van, hay mayor contagio en los sectores de mayor pobreza y vulnerabilidad, donde hay más hacinamiento, más carencia, menos oportunidades laborales, etcétera, etcétera, y va a haber más muerte, en, evidentemente, dentro del grupo de personas mayores con enfermedades preexistentes, pero aquellos que vienen de situaciones de pobreza y abandono. Y esa resiliencia es la que tienen los países que han logrado convivencia más justas e igualitarias con un proyecto social, ético y distinto, que no tiende a darse en los países con desigualdades importantes. Perfecto. Última cosa, estamos terminando, Pablo, el tiempo, Sí. ¿Cómo la gente puede colaborar con el Hogar de Cristo? ¿Hay alguna forma concreta, alguien que nos está escuchando y quiere colaborar? Te agradezco la pregunta, Marcelo, porque estamos en nuestra campaña Únete a la Segunda Línea. Y el Únete a la Segunda Línea es porque la primera línea están nuestras principalmente mujeres, un grupo importante de mujeres trabajando, apoyando físicamente, alimentando, cuidando, cambiando pañales, levantando de la cama, acompañando a personas en situación de calle que están en cuarentena, 4.500 personas a lo largo del país, en manos de 1.500 trabajadores que para nosotros son nuestra primera línea. Y vamos a enfrentar un déficit gigantesco, Marcelo, Marco, de aquí a final de año como hogar, producto de los mayores gastos en los que hemos tenido que incurrir al generar todos los dispositivos y los cambios que hemos tenido que implementar para mantener los programas funcionando 24/7, y por lo tanto Únete a la Segunda Línea, solicitamos ahí la ayuda de todos, un aporte económico para poder mantener la operación de los programas sociales sin que sufra modificaciones importantes, que sería tremendo. Por lo tanto, hogardecristo.cl, Únete a la Segunda Línea, ojalá tengamos muchas personas sumadas a la segunda línea que nos permitan seguir haciendo lo que estamos haciendo. Muy bien. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias. Un abrazo grande. Un abrazo, Marco. Un abrazo, Marcelo. Adiós. Adiós. Muy bien. Se nos quedó la frase final. Sí, hubo una frase final que una parece frase no final era... que les vaya bien en el show de hoy día en la noche, parece. Pero no, era eso. No estoy iba seguro. Para allá. Sí. Iba para allá. Iba para allá. Bueno, vamos con una canción, pues, ¿no? Ay, de a poquito empieza a agarrar vuelo. Pero aquí despierta, aquí, a ver, en esta parte, esta canción la tocamos poco, ¿eh? Para. ¡Oh! Heat's on you.

un ahora un pitido. ¿Aló? O tal vez atoró demasiado. Claro, vamos a intentar recuperar ese llamado. Y la presentación íbamos como avión, ¿eh? ¿Sabes qué? No es que esas presentaciones tan buenas porque son dietas. Uno empieza hay que ir al tiro. Se corta, claro. Hay que ir al tiro. Corta, hay que pasar, ¡Ahora! ¡Hola! ¡Ahora, vamos! Claro, ¡Vamos! Ahí. Antes que piense, antes que pues tenga tiempo de pensar. Porque si no, nos la conectamos nunca. Pero ahora, bueno, podemos hacer un concurso. ¿A quién pertenecía esa tos? ¿Ah? ¿Será alguien del mundo de la política? Se puede ganar alguien un auto, ojo. ¡Aló! ¡Aló! Ahí está. Ahí está. Maya Fernández, diputada del Partido Socialista, ¿cómo buen está usted? Buen día. Sí, buen escuchamos día, una. Saludando, espero que estén bien. Muy bien, estamos escuchamos bien, una, Maya. Una tos y después se cortó, no hubo una toro mayor, ¿no? No, bueno, todos tenemos tos. Estamos, las alergias también son parte de la época. Eso por lo menos lo tenemos todos, la tos. La tos se comparte. Se comparte. Al menos eso. Maya, ¿por dónde entramos? Porque hay dos cosas que son bien relevantes, ¿no? Lo primero tiene que ver con lo que pasó ayer, que es lo más contingente. ¿Cuál es tu sensación con respecto a lo que pasó ayer, digamos, ¿no? Porque al comienzo de la tarde no estaban los votos, después una facción importante de la derecha votó a favor de la idea de legislar, y ahí hay varias interpretaciones. Con ¿Qué pasó en tu opinión? Primero fue una jornada muy larga, aparte a las 10 terminamos bastante tarde después de todos los discursos, las palabras, y yo estaba en la sala, ayer yo estaba en el Congreso en la sala, no lo hice telemáticamente, y yo sabía que habían diputados del gobierno que estaban a favor de este proyecto, en sintonía a la demanda que ha tenido la ciudadanía respecto a este proyecto de ley. Y uno, como nunca, vio a los ministros que habían estado telemáticamente en el último tiempo que vinieron al Congreso. Estuvo el ministro Monque, el ministro Hacienda, el ministro Briones, el ministro Alvarado. Y uno veía, y en algún momento algunos de los diputados lo decían, conversando con aquellos diputados de derecha para tratar de que no votaran a favor del proyecto, incluso encerrado en una sala. Es decir, fue bien intenso y uno veía ahí un poco la presión que ejercieron para que no tener finalmente los 93 votos. De hecho, en algún momento nosotros pensamos que no íbamos a lograr los 93 votos, dado que veíamos cómo se les presionaba. Pero finalmente ocurrió el tema más de fondo. Vamos allá, Maya. Tú, me imagino, estás de acuerdo con esta idea. ¿Cuáles son los argumentos que sostienes al respecto? Mira, primero existe hace tiempo una demanda por un sistema social de pensiones que no es lo que no tenemos en Chile. Nosotros no tenemos un sistema de seguridad social, sino que tenemos este sistema individual de cotización. Y además estamos en una época de crisis de pandemia. Es decir, que todos sabemos cómo se ha visto afectado económicamente las personas, no solo quienes tienen menos recursos, sino también lo que se ha llamado así la clase media, que no han podido postular ni al ingreso familiar de emergencia. Muchos que tienen algunos pequeños negocios tampoco quedaron adentro del FOGAPE, si no pudieron postular a los recursos del FOGAPE. Entonces no tienen una ayuda. Después el presidente anuncia más bien un préstamo hacia la clase media, un endeudamiento más. Y además incluso con el CAE de por medio, sabiendo que eso es lo único que genera es mucho endeudamiento para la familia cuando los hijos están estudiando, porque la verdad es que el CAE, los intereses son brutales. Entonces, al final, cuando las personas requieren apoyo real y el Estado no estaba presente, este proyecto de verdad que abre una posibilidad real de usar los fondos que siempre se les dice que son de los trabajadores, pero en el fondo no lo pueden tocar. Y además esto es voluntario, esto no obliga a nadie. Es decir, solo la persona que requiere hacerlo lo puede hacer, establece es el 10%, pero además establece topes mínimos y topes máximos. Ya, y no es contradictorio esto de que tú mismo dijiste que lo ideal sería un sistema más solidario, pero que esto lo que busca es lo individualista, cada persona retirar su propio 10% para su propio beneficio. ¿No habría sido entonces más coherente pedir que ese 10% se fuera a un fondo y ese fondo se repartiera entre la gente que más lo necesita? Mira, lo que pasa es que lo que tenemos es un sistema de capitalización individual. Entonces, sí, ojo que el proyecto establece la creación de un fondo solidario para compensar un fondo colectivo. Pero lo que está ocurriendo es que son las familias que no les está llegando ayuda del Estado, han visto afectadas económicamente, por ya sea por cesantía o porque sus ingresos se han visto mermados, que necesitan apoyo, necesitan pagar cuentas, necesitan pagar el crédito hipotecario. Entonces, no les ha llegado ningún tipo de ayuda del Estado. ¿Y qué es lo que ocurre ayer a propósito de este debate? Increíblemente, el gobierno, pensando en los diputados de su coalición de derecha que iban a votar a favor, empieza a generar más propuestas de ayuda a la clase media. Es decir, hasta... Y es increíble porque siempre nos decían que no había más recursos. Si ustedes ven el debate del ingreso familiar de emergencia, desde el día uno nosotros decíamos, pongan más plata, las familias requieren recursos reales para poder hacer la cuarentena. Existe mucha angustia en las familias en este momento. Y acuérdense la foto cuando los ministros celebraban que no nos habían torcido la mano y que no habían aumentado los montos. Después tuvimos que tener un ingreso familiar 2, que se le dice el IFE número 2. Entonces, realmente no se ha llegado a ayudar a todas las familias en Chile que requieren un apoyo real, un apoyo en este momento. Ahora, cuando hablamos digamos, la discusión de fondo también tiene que ver con el cambio del sistema, un sistema de seguridad social. ¿Crees que el sacar este 10% cambia el sistema de alguna manera? Porque vamos a tener que, esto no está en la ley, hay que cambiarlo, y eso va a cambiar las AFP. ¿Va para allá el tiro? Mira, por supuesto, es decir, yo creo que no es de ahora, es decir, hace mucho tiempo lo vienen diciendo los movimientos sociales, el movimiento No Más FP y otros, que el sistema no da, es decir, porque nos decían ayer que las pensiones que van a disminuir, pero las pensiones ya son pensiones miserables. Con quien tú hables, si tú vas como diputada, tú vas a un club de adulto mayor, a un centro de madre donde todas o casi todas están jubiladas y jubilados, no hay nadie que te diga que tiene una pensión digna. Es decir, el sistema fracasó y yo creo que lo que ocurrió ayer por parte de algunas personas derechas es una defensa como al ícono del modelo. Pero no hay nadie que te pueda decir que en este país las personas estén recibiendo pensiones dignas. Maya, sí, y esa es la discusión que va a venir entonces a continuación. ¿Cuál es el sistema de pensiones que vamos a buscar de aquí en adelante? Vamos a otro tema que a ti te toca más de cerca, que es, tú eres parte de la Comisión de Defensa de la Cámara y has sido muy comentado en las últimas semanas, a pesar de que ha estado más como en el trasfondo este proyecto de la nueva ley de inteligencia. ¿Por qué no nos explica un poco en qué consiste ese proyecto y cuáles han sido los principales argumentos a favor y en contra? Bueno, pero primero decirles rápidamente que en un momento justamente lo que estamos hablando ahora, en que se requiere tener todo el esfuerzo, buscar todo el esfuerzo entre el gobierno y el Congreso de buscar todas las leyes que permitan ayudar a la gente, entre medio estamos legislando la nueva ley de inteligencia, que no es una urgencia país en este momento y que eso se lo hemos dicho como oposición. No es que no nos neguemos a un debate profundo de lo que significa una ley de inteligencia, pero este es el momento. Pero además está con urgencia, es decir, para quienes nos escuchan, las urgencias las pone el gobierno. Entonces, además, es como legislan rápidamente, porque establece días las urgencias, son pocos días. Entonces, nosotros hemos pedido que sea un debate más profundo, que escuchemos a personas expertas. Tenemos diferencias, por supuesto, porque, por ejemplo, hay temas bien profundos que tiene que ver que va a permitir el trabajo de inteligencia en contra de los grupos nacionales. ¿Quién define los grupos nacionales? Porque es como que ahora vamos a establecer el enemigo interno. ¿Cómo se van a definir? Hoy en día ya hemos sabido que tanto las policías, carabineros, ha hecho seguimiento de inteligencia a los dirigentes de distintos movimientos, dirigentes sindicales, pero en este caso se va a permitir que las unidades de las Fuerzas Armadas hagan seguimiento contra grupos nacionales. Y esa palabra de grupos nacionales que podrían ser un peligro para la nación, ¿cómo se definen? Porque no quedan definidos en el proyecto. Entonces es muy grave. El día de mañana, a propósito que estamos hablando de las AFP, podría, no sé, hacer seguimiento, inteligencia, movimiento no más FP. Y eso es súper complicado. Es decir, no estamos en contra de la ley de inteligencia, todos los países la tienen, pero tiene que tener una mirada de Estado. Este es como, este es un proyecto que tiene un sistema muy presidencial. Entonces yo creo que en eso nos hemos opuesto. Eso es un error. Ahora, tú dices que no es urgente, no es el momento, pero una de las críticas más grandes que hubo pre-pandemia a propósito del estallido social es que nadie previó, nadie vio venir, no había un sistema de inteligencia que pudiera detectar de que había o no había, para tenerlo claro, por último, algún tipo de coordinación y que la inteligencia en Chile era cero, pésima. Y en ese sentido es más o menos urgente tener algo. Por supuesto, nadie está diciendo que no estamos por debatir una ley de inteligencia, pero cuando estamos hablando de una ley de inteligencia, que es un tema absolutamente profundo, serio, no puede ser con una urgencia. Y sobre todo, como tú mismo lo dijiste, fue antes de la pandemia. ¿Dónde están las prioridades ahora? Las prioridades están en la crisis sanitaria, económica y social. ¿Qué tipo de proyectos requiere un país? ¿Qué tipo de inteligencia requiere un país? Y ya te dije, nosotros tenemos este contrapunto. Es decir, esto de el enemigo interno o los grupos nacionales, ¿quiénes son? ¿Cómo se definen? Además restringe, fíjate, que existe una comisión de control de inteligencia. Es una comisión que solo tiene 7 diputados y diputadas. Normalmente las comisiones tienen 13. Esta comisión tiene solo 7, tiene sesiones secretas. Entonces, ahora el proyecto lo que busca es disminuir el control del Congreso, el control democrático, porque quiere establecer un quórum de 2/3. Imagínate, 2/3 de 7 es muy alto, para poder citar al director o la directora de la ANI. Yeah. Entonces restringe ahí. Entonces, claramente no puede ser además un proyecto que no tenga un control democrático, donde el Congreso ha tenido permanentemente funcionamiento de esta comisión, que casi nadie sabe que existe, que actúa siempre seriamente, en forma secreta. Entonces, ¿por qué le establecemos un quórum que está establecido en leyes, en cierto tipo de leyes, para poder citar? Entonces, creo que la ley de inteligencia, ok, debatámosla con tiempo, que sea una política de Estado de verdad, y yo creo que en eso hemos tenido diferencias claramente con el gobierno. Diputada, y en esos términos lo que uno escucha es como la cocina interna, ¿no? Acusaciones de vendetta política, censura. ¿Qué es lo que va a pasar con este proyecto? ¿Cuáles son los próximos pasos? Bueno, este proyecto que todavía está en la Comisión de Defensa, claramente ya se fue votado en general, en la Comisión, esto todavía no pasa a la sala. Este proyecto ya viene del Senado, parte por el Senado. Llega a la Cámara de Diputados, a la Comisión de Defensa, ya fue aprobado, hay que decirlo, con los votos ahí de gobierno. El proyecto fue aprobado en general y ahora está en su debate particular. Es decir, ahora se nos hace seguimiento, el martes vamos a estar votando los artículos y las indicaciones que han presentado las diputadas y diputados respecto al proyecto. En eso estamos, bueno, y hay que elegir obviamente un nuevo presidente o presidenta de la Comisión de Defensa, dado lo que ocurrió la semana pasada. Por supuesto. Bueno, Maya, muchas gracias por tu contacto, que estés muy bien, ¿eh? Oye, que tengas un buen día y que estés muy bien. Cuídate. Chao. Mucho. Cuidado con la tos. Chao, cuídense. Chao. Cuidado, ¿eh? Sí, chao. Era... Voy a cuidar. Chao. Chao. Chao. Era Maya Fernández, diputada del Partido Socialista y miembro de la Comisión de Defensa de la Cámara. ¿Una canción de defensa? Una canción de defensa, perfecto. Mira. ¡Oh! Sí, no me votarán. No me votarán. Esta se debería escuchar en todo el Congreso, ¿eh? Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Hoy deberíamos tocar esa canción de Elvis Costello, Verónica. Verónica. O la Verónica de Calamaro también. Que buena. Pero pueden canción inventar una Calamardo. De Calamardo. Pueden improvisar. Verónica. No, es Cecilia esa, perdona. Sí, hay muchas Verónica. Está la Verónica de Archie. Está Verónica Blake. Mira, ahí está Verónica. Es Verónica. Verónica. La Vero. Conocías como las Vero, pero no como las chicas, Verónica La Vero. ¿Cómo se llama la cantante? La Verónica. No, Mónica de Calixto. Y que Mónica y Verónica se parecen. La Vero Calave. La Vero Calave, por supuesto. Lo dije dos veces, pero nadie me escucha. La Verónica Méndez. Mira. La Verónica. Bueno, en 1877 en Londres se realiza el primer torneo de tenis de Wimbledon. En el año 82 la guarnición completa del regimiento Chacabuco resistió durante dos días ataques de soldados peruanos. Mira, hoy día, 10 de julio, Huamachuco, la calle 10 de julio. Oye, escucho como dos veces mi texto, algo quedó prendido. Nano, parece que te he desprendido. Aprieta el botón. Apágate el botón. Apaga la luz. Apaga la luz. En 1916, un día como hoy, 9 de julio, se crea la Confederación Sudamericana de Fútbol y parte al tiro de chanchullo. Sí, po. De una. Bueno, un día como hoy nacía Mercedes Sosa, hace 85 años, pero murió hace algunos ya también, ¿no? El Tribunal Internacional de Justicia de la Haya falla en el muro que Israel construye en Cisjordania, es ilegal y debe ser destruido. Cosa que no pasó nunca. Le hicieron N caso. ¿Qué más? Es campeón del mundo el 2006 Italia en el Mundial de Fútbol. Nadie lo veía venir, ese jugué con Zidane y Materazzi, que se agarraron a combo ahí en la final France-Italia. ¿Qué más? Oye, hoy día murió Facundo Cabral. En el año 2011. Y lo poco que sé, lo sé poco. Claro, una cosa así es. Porque todos somos la misma excelente, cosa. Excelente, Marcelo. Y fue una enfermedad entre pistoleros narcos, en donde se vio entre medio de un fuego cruzado y chao, nomás. Irak reconquistó Mosul después de 3 años de lucha contra el Estado Islámico. Esto fue recién el 2017. El año pasado, un día como hoy, falleció Fernando de la Rúa, expresidente argentino. ¿Quiénes están de cumpleaños hoy? El más querido, el actor que todos los norteamericanos aman, Tom Hanks. Uno como Tom cualquiera. Hanks. Tom Hanks. Pablo Salaquet está de cumpleaños hoy día, ex alcalde. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños! Sí. No fue la cantante, el financiamiento oscuro de su campaña, sino que la imitación de Kramer, sí, eso es el tema. Sí, eso fue. La cantante y más conocida por ser la ex mujer de Kurt Cobain, Courtney Love, está hoy día de cumpleaños. Y el bailarín Rodrigo Díaz también, que está cumpliendo 78 años. ¿Eh? Un saludo para él. Todavía baila al ritmo de la candela. ¿Qué más? A ver. Oye, están desordenadas aquí las cosas. Bueno. ¿Cómo que desordenadas? Es que partimos a las 5:30. No hay actividades de Piñera. Dice que se quedaron hasta. ¿Habían fotos? Eso es lo más destacado del día. Es un destacado. Ya llevamos 4 años haciendo lo mismo y todavía dudan. ¿Dudáis? A las 8 de la mañana, ante el explosivo aumento de los pedidos de comida a domicilio producto de la cuarentena y que generan gran cantidad de plásticos no reciclables, la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, entrega detalles de la ley que prohibirá la entrega de plásticos de un solo uso en los delivery de comidas y que fue aprobada por unanimidad este miércoles por el Senado. Ahí tenés. ¡Ja! ¡Se acabó la puerta giratoria, Uber Eats! ¡Basta! ¿Qué más? Hay una cosa muy curiosa que hace Cernea Geomin. Lanza una nueva plataforma que se llama Geomin, que sirve para cosas que solo ellos y su hermana Cerna. Geomin, ¿dónde queda? No, se separan. Anda a buscarla. Se desvía del Cerna. Pueden hacerlo. Oye, a las 12 el alcalde de la Florida, el hombre con el la cara tersa, Rudolfo Carter, anuncia plan de antidelincuencia. En la pauta se precisa que el ministro ha identificado 16 puntos en la comuna en donde han aumentado los delitos. En Cerrona, ahí, robos con violencia. Dijo ahí. Oye, chiquillos, no se rían. El alcalde Carter y en realidad varios alcaldes de varias comunas de la región metropolitana se han quejado de que ha aumentado mucho la cantidad de robos, el robo de autos específicamente, sí, y mucho. Muchos de ellos a plena luz del día. Tiempo. Exacto. La encerró, ese tipo de cosas. Oye, ojo con esto, porque yo, a propósito de las lluvias que hubo, a las 9:30 la Comisión Especial sobre Recursos Hídricos y de la desertificación y la sequía del Senado van a ver cómo solucionan el problema. Entre ellos, por eso invitaron al ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, porque uno piensa, la cantidad de agua que cayó la semana pasada, antepasada, que podría haber sido embalsada, que podría haber sido guardada para los momentos de dificultad, y se escurrió. Se la pitearon. ¿Por qué no invertir más en ese tipo de cosas? Pero habían dicho que en problemas que teníamos el año pasado, ¿te acordás? Antes del estallido social, hablaban de, vamos a hacer 6 embalses y 42.000. Y pasó nada. Bueno, ok, sería todo. Hoy día en la Liga Española hay partidos, pero también en la Liga Italiana, entiendo, ¿no? Oigan. Ah. ¿Sí? Antes que Marcelo dé la encuesta, que hay una información que anda circulando por redes sociales respecto a esta reapertura gradual que va a hacer el gobierno en las regiones de Los Ríos y Aysén, particularmente porque algunas personas dicen que el gobierno, claro, anuncia la reapertura con capacidad de un 25% para los cines, y en Aysén la gente dice que no hay cines. No hay cines. Claro, entonces lo que yo les quiero aclarar es que la región de Aysén, en Aysén mismo hay un cine, que es un cine muy antiguo, no es de las grandes cadenas como tienen en otros lugares del país, es un cine arte, claro. Y que nunca ha ido más de 5 personas. Siempre. No, espérate, Marcelo, es que no lo ocupan nunca. Muy pocas veces exhiben películas, lo ocupan como recinto para las graduaciones de los colegios, pero claro, así como cine, como que funcione como cine, no, pero Aysén tiene un cine. ¿Viste? Uno. Perfecto. No, y ahora como es el único cine de Chile que se puede usar, van a empezar a dar ahí películas con Sensoround. Con cine triple acción. Bueno, el resultado de la encuesta, Marcelo, ¿cómo nos fue el día de hoy con tan magna tarea? 759 votos tenemos hasta el momento, está ahí en la pelea. Y preguntábamos, ayer se aprobó en la Cámara de Diputados la idea de legislar para que la gente pueda sacar un 10% de su fondo de AFP. Para usted esto significa, lo menos votado es que es una pésima decisión. 10% piensa que es una pésima decisión. El 21% piensa que esto significa que el populismo llegó a nuestro país. Para quedarse. El 24% piensa que este es el fin de las AFP, el comienzo del fin de las AFP. Y el 44%, claro, 45 más o menos, una excelente noticia. Ahí está la decisión de nuestro jurado, ¿ah? Ecuánime. El equipo de Banchila Inversiones está operando de forma remota para atender todas tus necesidades. Contacta a tu ejecutivo o realiza tus operaciones directamente en el sitio web o en la aplicación Mi Inversión. Con Banchila Inversiones, tus inversiones en casa. Tú y tu familia están protegidos en casa, por eso en Chilena Consolidada tenemos un seguro para proteger lo que más te cuida. Seguro Hogar, que te permite cuidar tu casa con grandes coberturas y asistencias pensadas para ti. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Y mañana, 10 de julio, se estrenará La Jauría, la nueva serie de Amazon Prime Video, protagonizada por Daniela Vega. Este thriller policial promete drama, suspenso, acción de principio a fin. No te lo puedes perder, Amazon Prime Video. Nos vamos, ¿eh? Nos vamos. Pero no será nos el vamos. Último, ¿eh? ¿Listo? Chao, hasta caleta. Mañana viernes. Mañana es viernes. Oh, de nuevo es viernes, weón. Me cargan los fines de semana, los odio. Ya, chao. Bueno, chao, nano. Chilena Consolidada y su seguro hogar, tarjetas de crédito BCI y Visa, AFP Modelo y Banchila Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Presentaron Esto no es Plaza Italia. Nunca es suficiente.